las noches me visitan los fantasmas que hacen realidad esta tormenta que en mi alma. Faltas, ay, faltas. Cuando al terminar otra jornada llego a casa y al abrir la puerta me recibe la nostalgia. Faltas, ay, faltas. Y cuando mi almohada cómplice se entrega a mis brazos que se ven, ay, extrañándote. Y un montón de sueños que ahora están archivados, agonizan ya. Ay, cómo faltas. Faltas, de día, de noche me faltas. Las horas se me hacen tan largas. Mi vida sin ti ya no es nada. Oh, faltas, de día, de noche me faltas. Porque te llevaste mi alma, sabiendo que tanto te amaba. Ay, faltas. Para ti, flor de mi vida, siempre con sentimiento. Y no se acostumbran mis espacios a tu falta. Cada rinconcito de esta casa te reclama. Faltas, ay, faltas. Y cuando mi almohada cómplice se entrega a mis brazos que se ven, ay, extrañándote. Y un montón de sueños que ahora están archivados agonizan ya. Ay, cómo faltas. Faltas, de día, de noche me faltas. Las horas se me hacen tan largas. Mi vida sin ti ya no es nada. Oh, faltas, de día, de noche me faltas. Porque te llevaste mi alma, sabiendo que tanto te amaba. Ay, faltas. La viola, siempre enamorada. Faltas, de día, de noche me faltas. Las horas se me hacen tan largas. Mi vida sin ti ya no es nada. Oh, faltas, de día, de noche me faltas. Porque te llevaste mi alma, sabiendo que tanto te amaba. Ay, faltas. Oh, faltas.